Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 13 de febrero. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, junto al gerente de la empresa ubriqueña Funkinet, Daniel Calvillo, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que se ha anunciado que el edificio del Ayuntamiento de Ubrique ya cuenta con el servicio de fibra óptica. De esta forma se marca el inicio de un proceso de modernización de los sistemas informáticos del consistorio municipal que va a continuar con la instalación de fibra óptica en los edificios de la Policía Local y la Oficina Municipal de Turismo. El alcalde de Ubrique ha declarado que desde nuestro municipio se apuesta por la modernización y mejora de la calidad de los servicios, por lo que nuestra localidad pasa a ser la primera de Andalucía con menos de 20.000 habitantes, donde los ciudadanos tienen acceso a la fibra óptica. Aquí ha sido una apuesta por este equipo de gobierno y era sin duda tratar de modernizar en la población de Ubrique los servicios de internet, telefonía y otros. La verdad que ha hecho la apuesta ubriqueña, no solamente con la generación de empleo de su empresa, sino también la inversión que ha realizado la empresa ubriqueña en el polígono industrial con la compra de, sin duda, de una nave. Una inversión importante y, sin duda, pues lo que se trata y lo que trataba el equipo de gobierno es de modernizar y mejorar, como digo, este servicio en el pueblo de Ubrique. Y, sin duda, con la oferta que él dará detalle, una oferta importante para el ciudadano de Ubrique, y en especial hay que mencionar que sin duda es una apuesta de modernidad, porque realmente Ubrique es la primera población de toda Andalucía con menos de 20.000 habitantes la que ha hecho esta apuesta, igual que otras apuestas de inversiones que ha hecho este equipo de gobierno, que sin duda, pues, como digo, hay que agradecer esa apuesta pues por esta empresa ubriqueña de mejorar los servicios que van a ir directamente a todos los ubriqueños, y donde hemos hecho esta colaboración, sin duda, que también nos ofrece el servicio de la fibra óptica en diferentes edificios públicos de la localidad, con la consiguiente mejora, rapidez. Sin duda, como digo, una apuesta importante que agradecemos, esta apuesta de la empresa ubriqueña en la modernización de los servicios a los ciudadanos de Ubrique. Ya tenemos disponible en la población de Ubrique nuestro servicio, bueno, en la totalidad de la población no, solamente en algunas zonas, porque estamos todavía haciendo el despliegue de red, estamos todavía en proceso, pero hay ya un bastante porcentaje de la población en la que ya dispone del servicio. Pero hay que remarcar que uno de los primeros sitios donde se le ha dado servicio es la zona aquí del ayuntamiento, para que el ayuntamiento sea también uno de los primeros en beneficiarse en el servicio, que actualmente, pues, al día de hoy ya dispone de nuestra conexión de fibra óptica, en el que ya todos los ordenadores que hay en este enclave, pues ahora mismo, pues, están disponiendo de las mejoras. Y las mejoras, pues, comparado a lo que anteriormente tenían, pues es bastante cuantificativo. Se ve que hay una mejora considerable. Ya los operarios que están trabajando aquí en el ayuntamiento, pues han visto considerablemente la mejora. Eso se ve en la calidad que puede obtener a través de la fibra óptica. Todavía tiene algo más de valor el que yo haya hecho el despliegue de red, porque hasta finales de año Telefónica estaba haciendo despliegue de red. Ahora mismo han paralizado casi todos los proyectos de despliegue de red por motivos de que a nivel de la CMT, de la CNMC, de la Comisión de Telecomunicaciones, la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones, ha obligado a que su infraestructura la tenga que compartir con los demás operadores. Y entonces Telefónica se ha paralizado porque no, a nivel económico o lo que sea, pues no le interesa. ¿Qué es lo que es las interconexiones, que estamos hablando de que vamos a dar internet a los diferentes edificios municipales. El primero ha sido del ayuntamiento y los próximos pues se irán activando a medida que nosotros vayamos pasando por los sitios que vamos a interconectar, bueno, entre ellos la biblioteca, la de Ubrique, la policía local y la oficina de turismo. Los próximos serían la oficina de turismo, y la policía local. La velocidad que estamos ofreciendo gratuitamente a lo que es el ayuntamiento, la sede, los puntos de interconexión entre lo que son los edificios municipales, son 30 megas simétricos, en el que son 30 megas de subida, 30 megas de bajada. Con la calidad que se supone la fibra óptica, porque la fibra óptica, a diferencia de la DSL tradicional, pues tiene unos pines de respuesta mucho menores que los de la DSL tradicional. La DSL tradicional estamos rondando entre unos 50 a 60 milisegundos de respuesta, que esa es la calidad que supone una DSL tradicional. Cuando nosotros estamos en unos 8 o 9 milisegundos, 7, 8, 9, dependiendo, oscilando entre 7 y 10 milisegundos como máximo de respuesta. Eso equipara en que los 30 megas míos son muchísimo más que si fueran, por ejemplo, 30 megas de Telefónica. Cambiamos de tema. La programación del Carnaval de Ubrique 2015 continúa desarrollándose este fin de semana con la celebración de la Chicharroná mañana sábado a partir de la 1:00 p.m. en la Barriada de Andalucía. En total se van a distribuir entre los asistentes 100 kilos de chicharrones. Ya en la jornada del domingo, la Barriada El Polletón acoge la celebración de una nueva edición de la Costilla, en la que se van a repartir 80 kilos de costilla. A partir de la 1, 80 kilos de costilla, aparte habrá montadito. Y nada, y que invito al pueblo de Ubrique a que estemos por esta barriada. Aquí estaremos nosotros. Nosotros estamos nuestro ratito y ellos también, y disfrutamos del carnaval un poco. Pues para mañana esto, la degustación de las chicharrones por parte, bueno, como todo el mundo sabe, por parte del ayuntamiento, que es lo que la que aporta los chicharrones. Y luego tenemos que preparar también, por si alguien nos quiere chicharrones, pues unos filetitos y unos filcitos, que se hace por parte de la barriada. Y una cortina también para los pequeños, ¿sabes? Que vamos a poner ahí para que se divierten un poquito los pequeños y estén un poquito los que no les guste mucho el carnaval, que estén un poquito ahí con los padres y lo ven, escuchar el carnaval, volver. Y pues era una foto de un peso, ¿sabes? Y gustó y la gente la agradeció y digo, bueno, pues lo hizo el año pasado Rafael y este año pues vamos a repetirlo. Sí, eso siempre, bueno, aquí en el barrio siempre han sido sobre 135. Lo que pasa es que, claro, hace 2 o 3 años, claro, con el tema de la disminución de, pues bueno, disminuyeron a todos los barrios, ¿no? A todas las fiestas que nos disminuyeron los kilos. Y el año pasado nos aumentaron a todos también, digamos, y van para arriba, ¿sabes? Que están apostando por la fiesta. La verdad que sí está teniendo un poquito, vamos. Lo que pasa es que, claro, nuestra fiesta, el problema que tiene es que no se alarga mucho porque, claro, las agrupaciones se presentan esa noche en el pato y, claro, no podemos alargar la fiesta, la gente se va a Fató, las agrupaciones se van a preparar los disfraces, a preparar todo el tinglado, pero no nos alargamos mucho. Pues me repito que está bien, y la gente lo pasa bien, las agrupaciones están a gusto, pero importante también que nosotros nos hubiera apostado por las agrupaciones, que estén a gusto aquí en el barrio. Además, el domingo a 1:30 está prevista la celebración de la calla organizada por el Bar de Hornajo en la calle Garciago en el Plan Parcial 1. Y a continuación, los aficionados al carnaval, también el domingo, tienen una nueva cita en la calle Higueral con la celebración de la Morcilla organizada por el Bar Las Cuatro Esquinas. Se anuncia para las 2:00 p.m. En todas las fiestas gastronómicas participarán las agrupaciones del carnaval, las cuales de forma oficial darán a conocer sus repertorios en el acto de presentación organizado por la Delegación de Fiestas para mañana sábado a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou, un acto de presentación oficial que como cada año podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique. Además, dentro del apartado cultural, la Peña Flamenca de Ubrique acoge esta noche la celebración de un homenaje a título póstumo al flamencólogo y cantaor ubriqueño Atanasio Villalba, fallecido el pasado año. El acto dará comienzo a las 9 de la noche y ha sido organizado por un grupo de amigos. En el homenaje están previstas las actuaciones de Vicente Domínguez, Diego Ordóñez y Manuel Román Mena, así como las intervenciones de José López López, Juan Torres y Teodoro Leo Menor. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.